Esto es Comic Geekos. Señoras y señores, bienvenidos a un episodio más de Comic Geekos. Este es nuestro episodio número 130, grabado el martes 11 de septiembre del 2007. Es el primer podcast grabado y producido en El Salvador para verdaderos aficionados de cómics. En este episodio muy, pero muy especial, tenemos aquí en el estudio A de SB Medios a Tico Man. Hola, ¿qué tal? También tenemos por acá a Brito Man. Buenas, buenas. Tenemos a Iulios. ¿Qué onda? También tenemos a Tarkus en vivo en el estudio A. Hola. También tenemos a través de Skype a El Sensei. Skipper. ¿Qué pasó, men, Sensei? Bárbaro Sensei. También tenemos a través de Skype a Rick Escamilla. Bienvenido, Rick. Hola, Mara. ¿Cómo estamos? Bien, bien. Muy bien, amigos. Bienvenidos a un episodio más. Este será un episodio muy especial donde tocaremos temas... posibles rumores de cosas que ocurrirán en películas y en otras áreas de la cultura geek. Así que bienvenidos. Por cierto, este es un episodio de nuevo en vivo, en todo video, a todo color y toda la onda. Vamos a tratar de tenerles la versión en Ustream que están viendo ahorita. No sé cuánta gente está viendo ahorita la versión. 12 personas están en vivo conectados. Hay gente también en el IRC. Ticomán está ahí. 7. Atendiendo a los 7 personas siete que están ahí. Perdón, personas. Sí, 7 caballeros que están ahí oyendo. ¿Cuánto le pagamos a cada uno la última vez? Por cierto, la familia está ahí. Y también estamos grabando localmente para tener una versión de video que va a estar muy buena para que la vean en su iPod o en su computadora o en su Apple TV. Por cierto, para los que no creían, aquí está la caja, ve. Pues solo la caja, ¿no? ¿Hemos visto el Apple TV? No, ese... No, es que ya no se reconoce, como ya le quitamos la capita así. Mira, es que así la caja vacía vale como $100 menos. Bueno, y para también tenemos aquí para que vean al los muchachos. Bienvenidos, ahí está Brits, ahí está Tarkus y ahí está Iulios. Y también tenemos el Tico Cam. Bien clarito, HDTV, sí. Así me veo yo usualmente. Sí, es que no sé, no importa qué cámara le poníamos a Tico, se ponía así la imagen, ¿no? Se empañaba. No, se empañaba. He is terribly mysterious. Sí, terribly mysterious. Terriblemente misterioso. Así es, así que bueno, señoras y señores, vamos a empezar leyendo unos cuantos emails que hemos recibido. El primer en este momento, vaya pues. Y el primer email que tenemos por acá es de nuestro amigo Daniel Rivera Orellana y nos escribe: hey geekos, aquí les dejo un documental muy interesante sobre la historia del cómic estadounidense. Comic Book Superheroes Unmasked es el nombre de este interesante video. Está dividido en varias partes, así que tendrán que buscarlas. No es muy difícil y vale la pena. Les dejo la parte 9 porque es por donde voy en este momento. La parte de abajo, después de la parte de arriba. Así que gracias a Darth Daniel parte 8. Por mandarnos... Que te partan el 8. Gracias a Darth Daniel. Pondremos el enlace de YouTube ahí en el blog. Historietas Podcast también nos mandó acá, dice: acabo de subir un nuevo episodio de Historietas Podcast, descárguenlo o escúchenlo en la misma web, espero que les guste. Entonces aquí está el nuevo enlace al nuevo episodio de Historietas Podcast. Por cierto, ya escuché 2 episodios de Historietas Podcast. Mi review es que es súper distinto a los podcasts que nosotros, que es los que estamos acostumbrados, le dedican bastante a la producción. A la producción. Está muy bien producido. Me da la impresión que cada quien o cada integrante gasta más tiempo en producción que nosotros. Claro, sí. Oh. Creo que sí. Difícil creer eso. Difícil, difícil. Pero bueno. Que los otros. Me da la impresión que cada uno de los participantes del podcast graba por su cuenta las entrevistas que hacen o los temas que van a tratar y luego se reúnen. Mala idea. Meten bastante música. Sí, claro, o sea, eso no lo haríamos nosotros. Perderíamos un poco de la lo bonito de hacerlo en vivo. Sí. La gracia es que Omar lo haga todo. ¿Sí? Yo no suelo venir a sentarse aquí. Bueno, pero sí, está muy bien. Meten bastante música. Y hay algo que me llamó mucho la atención. Actúan cómics. Entonces, de repente están leyendo algo. Eso a mí me agarró fuera de onda porque no entendía de lo que estaban hablando. Me costaba seguir la onda de lo. Porque una novela gráfica, obviamente, vos vas viendo los personajes y toda la cosa. Y aquí tenés a un tipo haciendo como tres mismos personajes. Entonces trata de cambiar la voz, pero al final se confunde uno un poco. Uh-huh. Pero en sí, el podcast está bueno, vayan a oírlo. Está bien, bien distinto, eso sí. Es para gustos adquiridos. Así sí, que... es. Sobre todo, es que el tema de producción es importante y sí se ve que lo... No sé si lo arman en su casa o cómo, o si lo arman en una radio o en algún lugar, pero... O sea, se ve los valores de producción ahí. Sí, sí, se nota que está súper, súper bien. Felicidades. Así que, sí. Felicidades. Taxodium nos pone por acá. Hola, geekos. Ya hacía tiempo de que no les escribía. Es más bien, no tenía un tema, pero... un tema más. No tenía un tema más, dice. Perdón, no tenía un tema para platicar. No te voy a sentar ahorita. Hazte el lapicero, pero vamos a enseñar a la mara. Cámara aquí. También no te quieres sentar. Poné como lo había puesto. Así estaba sentado. Sí, para el examen de la próstata. Sí, a los ojitos. Bueno, nos dice aquí, ¿qué opinan ustedes de cerrar la puerta cuando vayas al baño, Taco? Sí. ¿Qué opinan ustedes de la publicidad que hay en cómics? Ciertos cómics tienen casi nada de publicidad, pero otros se pasan. Últimamente leí un cómic de los Simpsons y en medio del cómic había otro cómic pequeño de Batman. Algo muy extraño, por ni siquiera son del mismo publisher. Mi opinión es que solo metan publicidad en las dos páginas exteriores y unas 3 o 4 en el cómic, pero no más. ¿Qué opinan ustedes? A ver. De los anuncios en los cómics. Anuncios en los cómics. Buena idea, mala idea. Mira, por lo menos yo me acuerdo que en la Image ponían todos los anuncios al final. O sea, que la primera mitad del anuncio era del anuncio del cómic. Uh-huh. Era historia. Y a la segunda mitad, por los anuncios, la mayoría eran de la Image. Mira, a mí no me molesta porque siempre sencillamente los pasas. Pues no sí, es como yo, que tengas que el tiempo del anuncio, ¿verdad? Pero, y es visible después cuando ves cómics viejos. Ah, miles de páginas de anuncios. No, y ver los ponele, yo he agarrado cómics que solo te juegos de mesa. Ah, sí, sí, sí. Ahora ves y juegos de video. O los primeros juegos de Nintendo. Ajá, cabrón, que ponían una gran imagen así, pero toda elaborada, súper pintada. Y abajo la pantallita del juego, que era una babosada que parecía. Así eran no era nada, las portadas de Atari. También. Ah, sí, como los cartuchos de Atari, que el arte del cartucho era una puta, una... No, pero fíjate que hay páginas donde vas bien clavado en la historia, das la vuelta a la página para ver qué le pasó a Wolverine. Y de repente un anuncio de una chupaleta o algo así. ¡Ay! Era Wolverine y no te diste cuenta. Bueno, ahora, había unos páginas viejos que yo tengo ahí de que te decían, estaba la historia y abajo en la esquinita te decían, continúe 3 páginas después de esto, porque las siguientes 3 páginas eran anuncios. Sí, pero no es como que... Es que era para niños bien chiquitos que decían... Se podían confundir. No es como cuando estás viendo todavía en canales que dan películas con anuncios y que vos ya no estás acostumbrado, no sé. Y estás viendo y de repente ¡pum! Anuncio y te choca. Y que tenés que esperar a que termine. Ajá, no es lo mismo. No, pero ¿sabes qué? La paella estuvo. Pero... Es un mal necesario, porque si no el packing sería más caro. Entonces pues sí, puedes estar diciendo que ya estás tan acostumbrado a leer cómics online que ya te choca cuando ves un... No, que a ver películas cuando la ves tipo en película. HBO o el DVD. Ok. No, pero es cierto lo que dice Julius. Si no hubiera publicidad, serían más caros los cómics. Bárbaros en serio. No somos los únicos. No arranca. Empújenlo. Empuje la moto. Está cerruchando algo. ¿Qué onda ahí? Era el Rick. Ay, que no, que Rick está remodelando. Está remodelando la casa. Ah, bárbaro. Sí, pero o sea, no es andar la sierra ahorita, pues. Con el esmeril. Ya va a salir la moto, ¿verdad? Bueno, también sale por acá. Tocando en el tema de hoy, dice, el gadget que más quiero es el iPhone. A ver cuándo sale en Europa. Casi me iba a comprar un iPod Touch, pero por 16 GB se me hace muy caro. ¡Ey! Son 16 gigabytes. 16. Sí, solo por eso todo lo que hay que tener. Sí, Sensei, complete uno. Sí. Bueno, me despido. Fíjate por que, ahora. No, mejor 166. Fíjate que yo. Bueno, después vamos a hablar de gadgets. Entonces. Sí, vamos a dar un gadget review rápidamente, porque va a ser rapidito, creo que nada más va a ser las impresiones. ¡Oh! Bueno. Van a ser solo las impresiones, así en un papelito. No, eso es lo que trae Tarku. Ah. Impresionante. Bárbaro, Tarkus. O sea, no va a ser una reseña a fondo. No. Salud, dice aquí Jesús, acá Taxodium. Postdata. Sí, le doy la razón al Sensei que el episodio 28 fue un show para nunca olvidar. ¿Qué onda, Omar Man? ¿La Candy Candy se hizo alérgica al show de los geekos o a los geekos? A los fans. All of the above. All of the above. Postdata 2. A los acosadores. Ya salió el trailer de Iron Man y The Dark Knight. Chequenla en apple.com/trailers. Vamos a poner el enlace. Sí, mira, fíjate, me sorprende que estoy oyendo el, bueno, estoy leyendo el chat. Uh-huh. Todavía hay gente que no sabe que es el 16 que los... Ah, no, malos oyentes, ¿quiénes son esos? Aquí había un chamaco... Tienen que bajar el famoso Bohemian B. Tienen que bajar el episodio 16. Ahí se responden las preguntas de la vida. Que dice, the meaning of life. Andá, oílo y volvés. Ya los oyeron. Claro, son unas vidas medio perdidas, pero bueno. Ya lo oyeron, ya entendieron. Es que entonces no lo han oído bien. Es que dice aquí de que... Hay algunas partes que hay que oírlas para atrás. ¿A dónde fue el inicio del Shazam? El 16. Entonces dice, hey, hoy escuché el 16, no recuerdo ningún Shazam. Es que hay que oírlo bien. Todavía sí. Así que Bohemian B, ya le explicaron ahí cómo es la cosa. Así que ya sabe un inside joke más de los geeks. Bárbaro. Daniel Rivera Orellana también nos pone... Masita también. Daniel Rivera Orellana también nos pone: geekos, los reto a que digan esto en vivo. Y es un YouTube donde es la escena donde empiezan a decir todas las cosas con la letra B en V for Vendetta. Who is but the form following the function of what? And what I am is a man in a mask. Well, I can see that. Of course you can. I'm not questioning your powers of observation. Pondremos el enlace. en el foro. Está chido la película, pero... Sí, pero esa parte... Ese clip... Ignorable. Y Mara, grábense diciendo ese flurry of de todas las veces que dijo ahí, todas las palabras... Y mándenlo aquí a Comic Geekos y nos vamos a cagar de la risa oyéndolos. Y no lo vamos a pasar, solo nos vamos a cagar. Ganarán, ¿y qué ganarán? Que nos caguemos de la risa. Buscando aquí uno de los libros viejos. Opa, también. Esta yuquita, pa. Va, una yuca. Una yuca. Llegar hechos pozol. Pero la bolsa. Así. Esta yuquita. Se ganan media bolsa yuca. Así es. Y bueno, gracias también, Tarkus, por la portada. Está nice. Rumores en vivo. Comic Geekos 130. San Rumores. Así que ahí está quién va a ser Namor, quién va a ser todo. Chambre, dice. ¿Cómo que quién va a ser Mamor? Namor tiene un año de portadas. De veras, ¿cumplís un año de estar haciendo las portadas o no? Hey. Solo el Sensei hubiera sabido. Sí. Por algo es el Sensei. Y no cobra. O sea que tenemos un año de no tomarle foto. Y cobro igual que Julius. Es el rey de las fechas. Hey, cobras caro, el problema es que no sabes. Cobra caro, el problema es que no le pagan. Sí. No, vende caro. Nunca cobra, pero vende caro. Pero vendí caro. Muy bien. Hey, ¿quién es el hijo del peje? Aquí te del peje. El pejecito. El peje, güey. El peje lagarto. Aquí en el chat están mencionando el hijo del peje y no sé qué. Del peje lagarto. No sé. Muy bien, señoras y señores, con eso damos por concluida la bolsa de correo para esta semana. Muchas gracias por estar con nosotros siempre. Y ahora vamos a pasar rápidamente a noticias de cómics. Adelante, ¿quién va a dar las noticias de cómics en este episodio? ¿Ticoman o...? Comenzá, Ticoman. Yo no tengo. Ok, entonces... comienza el Julius. Sigue el Julius. Sigue el Julius. Miren, en Baltimore, solo sé que es en Estados Unidos. En pero... Voldemort. ¿En Voldemort o no? Oh my god. Avisa. Ahí viene. Bueno, ya te dejaste leer el libro. No, dos terceras partes, llevo. A la gran. Mejor el Sensei. Y. Bueno, peor, no me han dicho. Bueno. Se muere el Chucho. Mira, Baltimore. Es. ¿A dónde queda Baltimore todo esto? En Estados Unidos, pero ¿cómo que va para Albuquerque? Costa Este. Abajo de Nueva York. Ah, ok. Hay una convención de cómics. Acaba de terminar una convención de cómics. Convección. Una convección. Eran menos convexos. Estaban convenciendo a la gente que lea Max Comics. El Dalai Mama. Convexos franceses. Convexos franceses. Sexo convexo. La está el Dalai Mama. El keynote fue por el Dalai Mama. Se hizo inside joke clásico instantáneo. Sí. Bueno, sigue, sigue. Vamos a ver. Ya comenzaron a hablar de lo que viene después de la guerra de Hulk. Ajá. Y muestran una imagen donde la mitad de la cara de Hulk es roja. Cara roja. Y a esto le agregan que Hulk ya te dan los indicios de que no se va a morir al final de la historia. Pero te dice que van a haber dos equipos de creadores trabajando simultáneamente en dos historias separadas. Y les dieron colores de tinta diferentes. Por un lado va a estar Greg y Carlo. Y el otro grupo, Greg Park, por cierto, el que está escribiendo Hulk desde que está Planet Hulk. Y el otro es Jeff Loeb con arte de Ed McGuinness. No han querido decir de qué se tratan las historias. Una va a tender más a acción y la otra va a ser más a suspenso. Y prometen que va a ser la mejor historia de Hulk que se ha leído en años, pero bueno, eso dicen siempre de todas las historias. Y la siguiente noticia es sobre la Torre Oscura de Dark Tower. Marvel va a publicar una segunda miniserie y explican que el plan original es publicar 30 parquines divididos en 5 miniseries cada uno. Cada parquín es una parte. La siguiente va a ser el título va a ser El Largo Camino a Casa e inicia justo donde termina la primera miniserie. Ay, que por cierto acaban de publicar el número 7. O sea que todos mis chistes nos estamos oyendo. Y la miniserie actual refleja lo que sucede prácticamente en el cuarto libro de la serie de la Torre Oscura, pero la segunda miniserie va a ampliar en hechos que en los libros casi no suceden. Se tocan muy superficialmente y sin muchos detalles. Por primera vez sí dicen que van a aparecer más material nuevo. No han dicho de qué se van a tratar las siguientes historias, excepto que para el final de los 30 paquines, la última miniserie va a terminar en la famosa batalla de bla bla bla, no me acuerdo cómo se llama, pero es donde los matan a todos los gunslingers originales. Buena batalla. Y solo queda, sobrevive Roland. Solo quedan los vivos. Ajá. Tonight we dine in hell. Anunciaron una nueva miniserie de Batman que se va a llamar Unseen, algo así como el no visto. En el cine. Las páginas de Titán de Negro. En el cine. Unseen. El no visto. Y el enemigo que va a sacar Batman en esta ocasión va a ser el Hombre Invisible. Lo interesante es que el grupo creador que lo va a escribir. Debe ser fácil dibujarlo, fíjate. Es el escritor Doug Munch. Y el artista. Ojalá que lo dibujen bien, vea. Estos son los que publicaron las historias, las miniseries de Elseworld de Batman contra Drácula, que fueron 3. Red Rain, sí. Red Mist y Crimson algo. ¡Ah, el carmesí! El Batman carmesí. Y prometen que va a salir un villano clásico de Batman que tenemos mucho tiempo de no verlo. El Joker. El Hombre Invisible. Te lo mencionaste ese. ¿Quién es el otro? Perdón. En el panel del universo de DC dan un montón de noticias pura babosada. La que más me llamó la atención fue que Sergio Aragonés va a comenzar a escribir una serie de El Spirit. The Spirit. Sergio Aragonés. No sé si va a ser Groot. Pero esa es clásica de Will Eisner. Se volvió loco él. Es un vigilante y obviamente no es una comedia. Yo no sé si Aragonés ha escrito otras cosas que no sean comedias. Es un vigilante como Don Expectación. El vigilante sí, así es, Spirit of Man. ¿Qué más? Le preguntaron a Didio. Perdón, Dido. A Dildo. Si va a haber una tercera serie semanal después de Countdown, y tristemente dijo que sí. Lo único que dice es que va a ser diferente a 52 y a Countdown en la forma en que ha sido escrita. Venga, o sea, va a ser, ¿no? Va ser como manga. Va a ser como manga. Va a ser bien escrito. Ah, sí. Okay. No va a estar pura mierda. ¿Qué más? ¿Qué más? dieron también los premios Harvey 2007. Ajá. Vamos a decir los más importantes. Mejor letterista, ¿cómo es? El letreador. Letreador, ¿no? El letreado. El que escribe las palabras en los baloncitos. Stan Sakai, Yojimbo. Nuevamente por la serie de Yusagi Yojimbo. Stan Sakai se llama. Stan Sakai, gracias. El mejor colorista es Lark Pien por American Born Chinese. Chinos nacidos en América. Yo pensé que por el hombre invisible. El mejor entintador es Danny Mickey por Eternals. La mejor serie nueva es The Spirit de DC Comics. Nuevo. El mejor nuevo talento es un señor de nombre Brian Fies por una serie que se llamó El cáncer de mamá. Mom's Cancer. Alegre, sí. Bien. Sí. Sí. Uplifting. El cáncer de mamá. Ah, ¿qué más? La principal causa de muerte. El mejor proyecto de reimpresión de una obra doméstica, o sea, americana, es Complete Peanuts de Fantagraphics. Mejor artista de portadas, James Jean. Le ganó a Tarkus por un fabulas. Poquito. James Dean. Jean. Pues no, se murió. No, es que andaba de Jean. Ah, bien. Y un premio especial por excelencia en la presentación, Lost Girls de Top Shelf. Esta no es la que estabas leyendo vos. Sí. Imagínate, le dieron premio. ¿A cuál? ¿Cómo se llama? Lost Girls. El mejor álbum gráfico. Original. El orgullo de Bagdad. Libro 1 y libro 2, más o menos. Libro 3, vale, virgen. Bagdad's Pride. Pride of Bagdad, que es una historia de unos leones, conste, no se confundan. No es Pride de orgullo, sino que Pride de. ¿Y cómo se dice? Es que en español, un grupo de leones es un qué? Jauría, no, esas son, no, esos son manadas. Chuchos. Manadas, no. Es un corra, hijo de puta. Más de cero leones es un vergo. Mira, más de uno es demasiado, definitivamente. Y más si tienen hambre. Se te están viendo. Una plétora de leones. Es un problema. Realmente, si no estás detrás del otro lado de la jaula. O sea, pero bueno, habla una plétora de leones. Es un orgullo de leones. Es que son buenos leones. La plétora de leones de Bagdad. ¿Sabes en inglés cómo se dice un grupo de cuervos? Murder of Crows, de veras. Eso es real, es un hecho real. Sí. Aprendan algo con lo que. Vamos a ver, mejor serie limitada o continuada, sí. Daredevil de Mark Bell Comics. Me sorprende que has. ¿Quién? Daredevil, que ha sido la mejor serie continuada del año. Mira, por lo menos es consistente, cosa que no le diría a muchas otras. No he leído ni uno, pero la crítica la clava. Es que fíjate, yo siento que Daredevil es de esas series de que, como la dejan al margen de todos estos eventos grandes, como que por lo menos sigue su propia historia, va a su propio ritmo, y va buena. Entonces, por ejemplo, Spider-Man, va, vergón, empieza las historias, Peter David, ¡pum!, le zampan un crossover. Uh-huh. Después, bueno, vamos a seguir la historia por este lado, ¡pum!, Civil War. ¡A la diablo! Ok, puta, va, le matan a la tía, ¡a la diablo! Puta. Entonces, no hayan que hacer con la historia. Uh-huh. Sí, siento. Daredevil no tuvo... Póngale el micrófono ahí. Póngale el micrófono. Ocupa el de Brito Mami mientras leo las noticias, por favor. Por poco se le encarama al Julio. Esta madre no comparte el micrófono. Tienes que bajar el video si quieren ver eso. Vamos a ver qué más. Mejor escritor es Brubaker por Daredevil también. Mejor artista, Frank Quitely. Hey, ¿por el Capitán América, no? Por All-Star Superman. No me imaginé que estaba tan bueno ese arte. Está bueno. Y finalmente, mejor single issue, mejor packing individual, Civil War 1. Me sorprende, mira. Bien, ¿qué pues más? Sí, solo eso. Brian Bendis ya comenzó a anunciar de qué se va a tratar el evento de Marvel del 2008. Y se va a llamar Invasión Secreta, The Secret Invasion. Y se trata de todo lo que han estado revelando poco a poco de los Skrulls que han infiltrado el universo de Marvel por todos lados. El artista va a ser Lenny Liu, que es el artista ahorita de New Avengers. el cual promete mucho si dibuja tan bien como estaba dibujando hasta hace unos 4 o 5 paquines los New Avengers, porque los últimos dos sí son, se nota que bien apresurado. Deberían poner a Frank Cho mejor. Ah, definitivamente. Ahí sí. En esta historia el se va a centrar en los Avengers y se van a salir involucrados la iniciativa Young Avengers, X-Men, Fantastic Four, Thunderbolts. O sea, prácticamente todo, ¿verdad? Ey, ¿qué es la iniciativa? ¿Qué más? Perdón, van a salir villanos clásicos. Bueno. Y sí. Prometen, lo interesante es que va a unir muchos temas diferentes de los últimos años. Por lo menos de los últimos 3 años, si es que no más. Le hicieron una pregunta específica de ya que... Ya estuvo, que no la entendí. De qué será la historia o el evento más viejito que se va a mencionar y donde se va a ver la influencia de los Skrulls. Y están hablando que van tan atrás como Avengers Disassembled. Que eso, si no me equivoco, fue lo que sucedió justo antes de... De los No More Mutants. House of Men. House of Men. No lo quiero leer. House of Men. Gay porn. Gay porn. Bear porn. Entonces aquí ya abran la puerta de, hey, ¿qué influencia han tenido en Civil War? ¿Será que quieren arreglar todo otra vez? Mm-hmm. Así que va a salir la Scarlet Witch. Ok, son mutants. En vez de No More Mutants. O van a arreglar los mutants, fíjate también. Bueno. Dice de que la primera pieza del rompecabezas se mostró en New Avengers número 1. Se están yendo bien atrás. Ok, eso es todo. Realmente hay muchas más noticias. Me sorprendió todo lo que revelaron en Baltimore. Me parece que mucho más de lo que habían anunciado en San Diego. Por lo menos cosas más interesantes. Buenísimo. Tico, ¿mantenés algo? Mira, no sería divertido que hayan varios Skrulls que no saben que el otro es Skrull y que se están dando duro. Y después, ay, no, momento, yo estoy con vos. Porque mira, ahorita Skrulls. Cuando ya lo matan, salió... ¡Ay, puta! ¡En mi chero! ¡En mi tío! ¡Anastasio! ¡Rogelio, ¿dónde estabas? ¿Por qué no me dijiste? ¡No! ¡Ahí la cámara! Hasta el momento, Skrulls han. El Electra son los que se han revelado. ¿Qué la primera? Y la Spider-Woman, que se sospecha. Ah, sí. Porque se robó. Es que es sospechosa. Y yo no sabía de que esa surgió de la nada después que se pensaba que estaba morida. ¡Morida! ¡Puta! Sí. Sí. Me impresionó más el morida que la resurrección. Hágale caso a Julio, dicen aquí. ¿Qué te pasa? Bueno. La calidad de nuestro programa cada vez va mejor. Sí. Estoy orgulloso de nosotros mismos. Dios mío, y para esto puse 3 cámaras. ¿Por qué tenías que grabar este momento? Sí. El triple de emoción. Bueno, Tico, ¿tenías alguna noticia adicional o pasamos al siguiente tema? No, que se me quedó el carro. ¿Y él? Es una noticia, sí. O sea, el Toyota que está afuera es el tuyo. No, es el de bueno, mi padre. Bueno, mira, el que estaba allá afuera en 4 ladrillos. Ese era el mío. No, ¿y qué le pasó? No, después de aire. O sea, se te olvidó llevarlo otra vez después de 10.000 kilómetros. Que hay una aguja que dice, no sé qué es. Cuando la aguja de la gasolina llega a la E de echarle, hay que echarle. La E de echarle. No le eché agua. Es que no era agua limpia. Sí, puso la R de rapidito. Bueno, sigamos. Bueno, no tengo noticias. Ok, ahora vamos a rápidamente dar nuestra. Excepto una. A ver. ¿Ya vieron el tráiler de Iron Man? No. Sí. ¿No lo viste? No. Ya lo vi. Míralo, está bueno. Está bueno. Fíjate, mira, a mí sí me... parece Tony Stark ese baboso. Fíjate sí. Que sí, lo peinaron bien el baboso y parece Tony Stark. Le quitaron todas las arrugas, ese efecto especial. Es que... Sí, ahí se le fue todo el CGI. No, lo que sí me gustó... No, ves, ahí solo el Zampan Botox, ¿sí? Lo que sí me gustó fue la escena... galón, tal vez. Esperate. Lo que sí me gustó es la escena en que sale con los F-22. Esa no te gustó, sí. ¿Sí, te gustó? Sí me gustó. Sí, se ven súper bien los efectos, ¿eh? Pero no bien. Sé esa por parte qué bien. No sé por qué eliminaron la escena final donde rompe la barrera del sonido que salió en el Comic Con, fue, ¿verdad? Uh-huh. Sí, okay. Ah, un buff. Sonic boom. Sí, no sé por qué lo en la extra no sale y de hecho cuentan la historia diferente a como la presentaron en Comic Con. Ah. Bueno, pero mejor porque te genera más expectativa de qué es lo que va a pasar realmente en la movie. Sí. Ahora, lo que no me llega es que siento que la primera armadura como que te dan muchos indicios de lo que va a pasar en la película, pues, con este trailer. Y no, quisiera que no cometieran el típico error de que en el trailer te dicen todo lo que va a pasar en la película y ya cuando llegas ya no hay nada que te sorprenda. No veas el trailer, es más fácil. Yo no lo he visto. Mira, realmente ahí lo defiendo en el hecho de que no te han dicho nada, no te han dicho nada que no esté dentro del origen de Iron Man. Mira, okay. Chico, estamos filmando. Límpiate el gran moco que tenés aquí. Es que por eso pusimos la cámara borrosa. Que no me vea, y le cae aquí a Omar. Omar y se mueve. Para arriba. En vez de gel para el pelo. Es un scroll. Aquí hay una gelatina para el pelo que se llama moco de gorila. Ahora ya sé what they're talking about. No es moco de tico. Es que le estoy maquilando, ¿no? El tico del proveedor, ¿eh? Sí, wholesale. Bueno, pues sí, no te han dicho nada que no esté dentro del origen de Iron Man. O sea, el baboso era un vendedor de armas, lo captura a alguien, lo forzan, ¿cómo? Bueno, lo obligan a hacer una tecnología de guerra para esta mara. Y él aprovecha esa oportunidad para hacer su armadura y escaparse. Se hace su traje y se escapa. Y después hace la armadura, la hace más paloma. Mira, ojalá que no pierdan demasiado tiempo en el origen. Sí, eso es lo único que espero, ojalá. Lo que estaba viendo es que como que el villano va a ser otro chavo en armadura. Porque aparece dándose duro con otra armadura. Según entiendo, bueno, estamos en los rumores, pero bueno, dejémoslo para los rumores. Vamos a dejar eso para los rumores, porque eso que Tarkus casi nos avienta el... Sí, el Tarkus ya... Y yo estoy calladito, así... Pero te apuesto que ahí no sale en la lista de Tarkus que Bin Laden es el que lo anda buscando. Y encuentra más rápido las cosas ahí que la laptop, ¿verdad? Sí, cabrón, el search, el spotlight no sirve de nada. Muy bien. No, mira, a mí me da la impresión que ese trailer es como la escena de acción antes de los créditos iniciales de las películas de James Bond. Que todo eso va a pasar como en 5 minutos. Eso es lo mismo que dijimos de... ¿De qué? De Spider-Man. Yeah. Ah, sí, que uno de los villanos iba a ser el... Yo voy a estar feliz con solo que no salga bailando Robert Downey Jr. Ya creo que ya es un por plus. Favor. Ya es un plus. Por favor. Bueno, aunque no se sabe cómo es Playboy el hijo de puño. Que se haga evil. Puta, que salga cogiendo, cabrón, porque no salga bailando. Bueno, ahí sí. Ok, señoras y señores, con eso. A la armadura. Ay, qué linda me quedó. Bueno, pasamos al siguiente tema. Nuestras impresiones rápidamente acerca de los nuevos iPods. Está el iPod Fatty, o mejor dicho, el nano nuevo, que es gordito y anchito. Mira, y la pantalla es más pequeña. Sí, es más pequeña. 2 pulgadas. El iPod Video es de 2.5 pulgadas. Este es de 2 pulgadas, pero tiene 320 x 240. Dicen que es la pantalla más densa en píxeles que han logrado ellos hacer, o que hay en un dispositivo portátil. O sea que se va a ver. Y ya viste que tiene el cover... Coverflow. Todos los nuevos iPods traen el Coverflow. Y eso no lo van a pasar para nuestros iPods, que podemos bajar un programa de actualización. Pues no sé. Mira, lo que no me acuerdo es nada más. El iPod Nano es de 8 gigas el más grande, ¿verdad? El que tiene más espacio. Y es flash, es memoria flash, no tiene disco duro. Es memoria flash. Ya estaba el de 16. El Nano. ¡Flash! ¡Memoria flash! ¡Memoria! Perdón, me merezco un... por tardarme. ¿Cuántos tomas van? No sé, pregúntale ahí a la madre que están. Keeping track. Bueno, y el siguiente que viene después de ese es el iPod Classic, que es básicamente el mismo iPod que ya tenemos todos, lo único que ahora es 100% de metal y con 160 gigas, o sea, el doble de espacio que el más grande. Y será que tenemos anterior. Todo me no, sonó a decir algo, pero me siento aludido. El sí. de pero al que será, tenemos todos. ¿Será del grosor del de 80 o del de 30? Dicen que es más delgado que el de 80 actual. Ah, ok. Pero ha de ser más grueso que el de 30, entonces. Es más grueso que el de 30. Que fuera... Pero el de 80 es más delgado que el de 30 actual. O sea que como que sí le han dedicado ahí. Yo ese el de 160 es el que a mí me hace ojitos, que yo más quiero. De ahí está el iPod Touch. Pero ahorita ¿cuánto está el iPod Touch? Casi 400. Sí. ¿Cuánto está el iPhone? 399. Sí. Pero el iPhone yo mira, solo tiene cuánto? 8. 8 GB. No, pero ¿eh? Vaya, nada está el iPod Touch, nada vamos más. A terminar el lineup. El iPod el... Touch, que es básicamente un iPhone sin la parte de teléfono. Y tiene Wi-Fi. Tiene Wi-Fi. Ah, entonces, y tiene el Safari, que bueno, que es, modo. Es más rápido que el puto Edge que le han puesto al iPhone. Sí. Sí. Y espero que ese sí lo puedas ocupar en cualquier parte del mundo ahorita y no como el iPhone que solo en Estados Unidos, en cuatro países. Sí, sí, sí. No, el otro es Wi-Fi, o sea, te sí, conectas a donde vos quieras. Vaya. Mi impresión rápidamente es así. Que qué paloma. No, este el ese bebé. Ajá. Así. La laptop. Este, hablando de iPods, ¿verdad? El iPod Touch. La laptop para el lado. Este, sí, Megan Fox. iPod Touch. Hemos perdido la conexión al internet por un momento, pero para los que van a ver esto en casa, seguimos grabando aquí localmente. Sabía que iba a pasar esto. ¿Quién estaba llamando? Muy bien, el iPod Touch a mí me llega el hecho de que la pantallita que puedes hacer el cover flow y que puedes tocar y toda la onda, pero los 16 gigas me matan. Muy poquito. O sea, no pudiera. Mi iPod es de 30 gigas. Y lo tengo topado, llenísimo. Y tengo que estar borrando cosas para estarle poniendo los nuevos episodios de podcast. Yo veo bastante video podcast. Sí, pero... Poner el micrófono, please. Me impresionó la demo. ¿La puedes hacer otra vez la del flow? ¿Cómo era? ¿Era para arriba o para abajo? Sí. Eso. Y también eso. Pero para hacer sketch. Mira, pero verdad que ya en ese ya murió el click wheel. ¿Ah? Ya murió el click wheel. Con ese sí, muere el click wheel. Porque no era como los que habían sacado en los rumores antes de los de Tarkus. Que iba a ser un circulito. Un click wheel virtual. Y el Tarkus. ¡No! Mejor se va a Tarkus. No, vemos. La cosa es que el vaya, a mí eso me mata. Entonces yo, el que me gusta ahorita es el de 160 gigas, el Classic. Y más que nada por el storage. Yo estoy súper contento con mi iPod actual. Lo único que me abate ahorita es que ya la pila ya está quizás a la mitad de lo que me duraba cuando lo compré originalmente. Y siento cuando que... ¿Cuando lo compraste la segunda vez? No. No, la cuando segunda vez ya duró un poquito más. Okay. Me lo da, pero con la pila hecha mierda. Quiero la misma experiencia. De Espérame. Cargar. Pero a 160 gigas ya estás hablando sí. De que te vas al mar con un puño de películas ahí en el iPod Touch y en aquel aparatito que tenemos. No, yo me llevo una chica. En vez de ver más set. No, porque yo estoy casado, así que me llevo el iPod. La verdad no había esto volado. No, ya. Okay. Acordate. Que... Porque fíjate que yo, como ando normalmente en mi iPod, que también es de 30, sí lo ando con más de 15 gigas libres. Yeah. Por lo general, o sea, para mí me quedaría de toque. De toque. Aunque sí, te digo que para mí ahorita la perfección sería el Touch de 30 por lo menos. Ya, puta. Yo quisiera un Touch de por 80, vaya. Estaría súper contento con un Touch de 80. Bueno, si vos porque consumís. O sea, vos querés que te toquen. Sí, yo quiero que me toquen 80. No, la imagínate. O sea, estás hablando del iPod Touch, que es una pantalla perfecta para ver videos, para ver películas y toda la cosa. Con 16 gigas es muy poquito ahorita. Sí, sí. O sea, yo me quito. ¿Sabes lo que me va a dar cólera? El aparato está buenísimo. ¿Sabes lo que me va a dar cólera? Que dentro de unos 6 meses lo van a sacar. Sí. ¿Quién quita? Next Christmas season ya va a haber un Touch de buena calidad. Entonces, para mientras. Estoy como más que contento con un iPod Classic de 160. Pero solo si a la pila mía de mi iPod actual llega al punto ridículo. Y estoy ahorita cargándola 7 días. O sea, sí. Para que le jode a mí. Me dura 5 minutos. Enough for porn. Bueno, ¿qué pensás tú? Sí, 15 minutos. Nadie ha visto una película porno más de 15 minutos. No, está mucho. No, cuando te quedas dormido. Sí. Con la gran tienda de campaña. Puro Superman. No, es que si ves una película porno por más de 15 minutos, tienes que ir a ver tu doctor. O sea, imposible irte de lado. Tarkus, vos que también ya tenés iPod, ¿qué pensás de los nuevos? Pero vos no tenés Apple offerings. TV. No. Okay. Mira, yo tengo uno de 30. No, y. Eso es iPod. Ay, Dios mío. Pues mira, yo lo que pasa es que yo lo ocupo pero para... chiquitito y gordito. No. Yo lo ocupo para, más que todo para música y podcast, no tanto video podcast, películas realmente no. Nada más 300 creo que tengo ahí. Uh-huh. Puta poquita, pero 300 películas, esta película. De aquí acá. Y pero para lo que sí lo uso es como un disco duro externo, por ejemplo, qué sé yo, yo ocupo dos computadoras en el trabajo. Uh-oh. Una para cada mano. Y no le pregunté entonces, con qué mueve el mouse. No, ¿con qué me tomo el café? Con lechita. Seguí. Dale, dale. ¿Qué estamos hablando? Del café. Bueno, entonces a veces que estoy trabajando solo en la desktop y no he terminado algo, yo regularmente manejo documentos de, qué sé yo, 40 megas, cosas de ese tamaño. Uh-huh. Entonces a veces, qué sé yo, no, se me olvidó el USB o algo así, entonces lo ocupo como disco externo. Uh-huh. Entonces siempre tengo como 6 gigas disponibles. Realmente nunca lo he llegado a topar. Si es que inclusive estaba viendo ahí que un puño de gente que tiene iPods viejitos, que ya la pila ya no les dura nada, los terminan usando como discos duros externos, USB. Yo incluso en mi iPod de 30, uh-huh, ando como unos, ¿qué? Unos 5 o 6 gigas libres. Pero ando 6 gigas también de backup de toda mi computadora. Unas vacas. Unas vacas, ahí va. Mm. Eso es tu fetiche. Entonces, fetiches. Yo lo... Fíjate que con uno de 160 gigas yo puedo hacer backup de mi laptop, de mi compu, Beto, de la Mac. No pudiste... incluyendo todos los animes. Beto, ¿no pudiste escoger mejor un lugar más seguro para tener tu backup? En un iPod. En un iPod que andas cargando por todos lados. Mira, cuando te han dicho, borren toda la información porque pueden venir a investigar, lo primero que me ocurrió, papá. Ok, too much information. Bueno, entonces, con eso, bueno, ¿cuál entonces te comprarías? Yo me compraría el... Mira, el Touch, yo... Sí, pues sí, es que... Yo me compraría el Touch... Cabal, si tuviera 30 sería perfecto. No, iba así como está. Pero, si encontrara ahorita alguien que me diga, te doy que $200 por tu iPod, pues, puta. Pero yo ahorita igual, pues, yo ya empecé a ahorrar, pues, porque en diciembre... Sí, me vendió la laptop. Sí. Y un riñón. El pico te dijo a quién, vea. Lo triste es que le dieron más por la laptop. No, yo estoy ahorrando porque en diciembre supuestamente sale el iPhone nuevo, yeah, si no es que antes, que sí va a tener un poco más de memoria, y yo sí quiero el iPhone. Bueno, yo también, yo sí estoy esperando el iPhone, entonces... El iPhone, ¿no? Yo lo que quiero, mi Classic, Mac Mini. Un Classic de 160 que ocuparía a diario, y mi phone que también lo andaría conmigo con lo más importante, quizás, ¿no? Porque también el hecho del teléfono está bien pelado. Bueno... Voy a querer los dos. Lo quiero los dos, I want it all. Muy bien, señoras y señores, continuamos okay, entonces. El dinero y el poder. Julius, ¿alguna impresión? No. No. Tico Man, ¿alguna impresión? Estoy impresionadísimo. Mm. Pero, no. Damos los rumores, que veo que se está acabando el tiempo. Vamos, entonces, rápidamente, señoras y señores, tenemos en este episodio rumores en 10 minutos, ¿no? Especial. Rumores. Se me olvidó el eco, puta. Rumores. Con nuestro amigo Tarkus, que ha recolectado rumores de todo el internet para compartirlos aquí con nosotros en este episodio. Adelante, Tarkus. Bueno, no sé si vamos a hacer la votación y esto. Fíjate que ahorita no podemos porque se nos ha caído el internet. Fíjate que ahorita ha vuelto. ¡Ey! O sea que podemos tal vez hacer algo ahí con el chat. Ahorita estoy conectándome de nuevo al Ustream. Vamos a ver cuánta gente hay ahorita. Hay gente todavía en el chat, decirles que ya está de nuevo. Sí, vale. Ok, ya tenemos otra vez 3 viewers. Voy a armar el primer poll y lo que voy a poner es rápidamente el rumor o una breve descripción chiquita, corta, así, cortito, sí. De arrocito. Arrocito, sí. De el rumor y luego pondré si es verdad o si es mentira. Y la Mara, por favor, los que están viendo en Ustream, voten ahí si ustedes creen que es verdad o si o creen que es mentira. No vamos a poder votar. ¿Cómo no? También nosotros podremos votar. A ver, adelante. ¿Cuál es el primer rumor que tenés ahí? Bueno, el primero es sobre la película de Iron Man del 2008. Uh-huh. Bueno, en primer lugar, el rumor es que Jon Favreau, el director, quiere darle un giro al personaje del mandarín. Cuando va a volar, dijo. Ajá. Toma. Solo porque estoy typeando. Bueno, lo que pasa es que la gente le ha estado en su página de MySpace diciéndole que hay como una disputa de que unos lo quieren como el original mandarín y otros que le gustaría hacerlo un poco más renovado y esto, ¿no? Uh-huh. Entonces, el problema es que dice Jon Favreau que poner al personaje como originalmente era sería caer en un cliché o en un estereotipo demasiado ofensivo. Sí. Ah. Entonces, el problema es que, el director lo quiere poner nuevo, actualizado. Quiere que el mandarín sea malo por lo que hace y no por cómo luce. Okay. ¿Y cómo quiere que se vea el mandarín? Lo quiere hacer. Dice que realmente, como fue el tiempo en que fue concebido el personaje, ha cambiado tanto que ya no justifica un montón de... Es como el tema, como lo que pasó con Wolverine y lo de las mallas amarillas y toda esta historia, ¿no? Ya no, realmente ya no se vería payaso presentar al mandarín como era originalmente. Entonces lo que quieren es volverlo más moderno, más como... O sea, que como baile un reggaetón y todo. Sí, porque él dice que no es un ladrón cualquiera, sino que es un mastermind. Con solo de que no vayan a hacer la misma tontera que hicieron en Flash, en donde hicieron a un Ming gringo caucásico, creo que estamos bien. Pero ¿va a salir el mandarín en la película entonces? La idea es que sí. O sea, es el archienemigo por antonomasia. ¿Qué tal esa palabra? Estaba buscando ahorita el Mira, va a pasar lo mismo que en la Liga de los Hombres Extraordinarios, donde el malo original era Fu Manchu. Y a la hora de hacer la película dijeron, no lo podemos poner porque todos los asiáticos se van a enojar. Y quieren venderla en China, obviamente, específicamente. Imagínate el mercado que perderían. No los culpo. Bueno, entonces la pregunta es, no sé si... ¿Será un mandarín? Ya está el poll puesto, amigos. Ajá. Mandarín distinto en Iron Man, ¿verdad o mentira? Ya llevamos 3 votos por verdad y 1 voto por mentira. O sea que 3 personas... creen que ya que va a ser un distinto mandarín. ¿Verdad? Pero, ¿qué pero ya tenés la respuesta a eso. ¿Va a ser el mandarín no, chino? Es un, no, es un rumor ahorita. ¿Qué piensan ustedes, geekos? A ver, Julio. Lo van a renovar. Van a renovarlo, sí, va a ser va uno de verdadero. Va a salir un Jet Li vestido de smoking con cachimbo de anillos. Mira, no sé por qué, pero cuando mencionaron eso solo se me vino a la mente el Ra's al Ghul de la película de Batman. Que, nada que ver, pues. Sí. Y no me gustó mucho la idea, así. ¿Qué pensás tú, Ticoman? ¿Perdón? ¿De qué estamos hablando? Estaba en el chat. Bueno. Ya se está emparejando, 3-2. Que si va a ser chino o no, dice. Que si va a ser, que si va a ser un nuevo mandarín o si va a ser el que conocemos. Ya hay 4-2 en el poll. Así como es de conservativo Hollywood, yo siento que... 4-3. Sí, que va, no va a ser chino. Van a ver qué hacen ahí, pero tal vez no ponen un actor chino. Aunque, un mandarín ruso. A mi juicio, se puede hacer sin caer en el cliché, como dice Tarko. Sí, porque igual podría ser un alguien chino, más. Pues, un sí. Alguien oriental, pero. Sí, más así como los que salían en Matrix o una onda así media. Ajá, o sea, no enfatizando. Los estereotipos esos de Fu Manchu, de todo el bigotín. Ajá, y así las uñas largas y toda esa paja. Pero, si no, algo así. Que en vez de anillos tenga pulsera. En la película animada era una pulsera, ¿no? ¿Te acuerdas? No me acuerdo de la película mierda. No me vas a besar el anillo. No me vas a besar el anillo. Es proctólogo. Bueno, pero, no sé, yo siento que no lo harán. Tarkus, ¿y sabes si ya se hizo casting de esa parte? Ese es el misterio más grande que hay ahorita, porque no han querido decir nada. O sea, hay algunos personajes. Bueno, uno que sí les voy a adelantar es que Samuel L. Jackson va a hacer el papel de Nick Fury. Bárbaro. Que se ha nacido para ese papel. Mira, en un sitio web /film aparece en forma de interrogante si un actor de nombre Sean Tove o Tove. Tove. Dice que posiblemente va a ser el mandarín y sí tiene rasgos asiáticos. Asiáticos, pero no tan marcados, gracias. El poll va 5-3, que sí va a ser un mandarín distinto. Mara, hello. Creo que por ahí vamos a... Hello. ¿Quién está ahí? Está un oyente que se llama Ilupo. Adelante, Ilupo. Hola, hola. Uy. Fíjate que está feo este. Está fallando mi dirección. Me va. Ah, bueno, okay. Lo vimos perfectamente, pero sí. Ah, bueno, okay. Whatever floats your boat. Aquí en Comic Geekos estamos tú, para tú, servirte. Escénico. Fue un cameo. Sí, un cameo. Él era el mandarín. Sí. Yo soy el mandarín. Como el niño que canta en sí, infantil. 5-3. Bueno, paramos entonces. Yo creo que. Lo que cantaban para adentro. Caballito blanco. Llévame a la tierra. Siguiente. Gracias, Marachita. Bueno, el siguiente. Nicolas Cage continúa con la idea de ser la de superhéroe. Uh-huh. Después de no haberle salido lo de Superman hace como 3 años. Bueno, no hubiera sido como gran diferencia. Ah, por cierto, entonces el rumor para nosotros es true. Sí. El mandarín va a ser caucásico. El mandarín será distinto. That much is true. Bueno, adelante. Sí, se dio el coro. Bueno, sí, bueno, entonces después siguiente. Que no le salió lo de Superman a Nicolas Cage, la idea, bueno, y luego no le que salió hizo lo de Superman, se le salió lo de Gage. Y luego que hizo la película horrible de Ghost Rider. Sí, lastimosamente. Ahora, bueno, el sigue de necio. Entonces, quiere ser un superhéroe, el hijo puya. Se ha postulado para el papel de Namor, el mamá. Submarinero. Que va a trabajar en un subway. ¿Ah? No. Submarino. Pero ese personaje se lo está peleando con Dwayne The Rock Johnson. Uy, espérate, entonces ¿quién pongo? ¿Quién será Namor? Pongo. Porque ¿Quién será Mamor? Namor. Sí. Namro. No, Nicolas Cage o The Rock. Y bueno, está dura la pelea porque el productor de la película, del proyecto, es Kevin Mischer, que también fue el que dirigió Scorpion King. Pero, ya empezó el poll, amigos. Vayan a votar, voten. Yo lo voten. Que siento es de que si en Ghost Rider veíamos a Nick Cage así como ya todo viejo, todo arrugadito y todo eso, lo metes en el agua media hora que te arrugas todo. que se queda todo puchado, güey. Va a ser pura agua ese. Va a ser pura paz el hijo puta. No. Ah, bueno, y también se estaba postulando para el papel de Man Thing. Más fácil se hace de amiba que The Man Thing. Ay, la cosa del hombre. Ay, ¿y tú quién eres? Yo soy la cosa del hombre. Pero mira, bueno, La mar haciéndole burla a los especiales de extra tamaño de Man Thing del cómic. Giant Size Man Thing. ¿No? Y así se llamaban los cómics. Tuvo pegue con las mujeres. Sí. Espero que con la mujer. Mira, pero ay, Dios mío. Bueno, yo siento que el Nicolas Cage como Namor, No. Pero el Rock, aunque en aquella foto que habían puesto, puta, se ve igualito, pijo, puta, no puede actuar ni mierda. Say The Rock. Es mal artista. Mira, yo siento tampoco que es como que Namor sea como personaje de película, ¿no? Así que la Mara lo va a ir a ver. No, mira, tengo así como esperanza. Yo quiero ver cómo habla debajo del agua ese cabrón. Y se atraganta. Te trae un pescado. Un caballito. Mira, Nicolas Cage como Namor va a ser como una versión de Namor en la casa de retiro, ya con el papá Simpson a la par, contando sus historias de guerra o algo así. No me recuerdo cuando estaba nadando en el Mediterráneo. Ay, Dios. En Apulo. Señoras y señores, en el poll, lo vamos a ir cerrando ya, ganó The Rock a Nicolas Cage 6-2. Así que bárbaros votaron. Yo creo que todos también pensamos lo mismo, ¿verdad? Que The Rock sería un mejor que Nicolas Cage. Y menos peor. Así, tal vez así como paréntesis. Ajá. ¿Qué personaje cómic le quedaría bien a Nick Cage para que se quite esa gana de ser superhéroe? El hombre invisible. Está bien. Bárbaro. Ok, bueno, entonces, ¿cuál es el siguiente, Tarkus? Cuéntanos. Por ahí. Julio iba a decir algo. No. Bueno. Mentira. ¿Y la canción? Pues es. No, porque ahí era true or mentira y aquí no. No hay de mentira. Okay. ¿Y la de Sweet Little Lies? Ah, bueno, entonces es mentira, ¿eh? Vamos a poner esto entonces. ¿El qué es mentira? No la recordé. Ah, perdón. Tanto que le costó bajarlo. Perdón, conseguir la canción. Sí, sí. No, es que las tenía ahí. Sí, sí. Tenía el disco. Era que eso sí. Tarde la introducción de esa. ¿No? Puta, sí. Sí, ya, siento. Va, siguiente, no hay tiempo. Next one. Bueno, la siguiente es sobre Nicole Kidman. Sorry. Ya le pasó la época. No es mi tipo. Mujer más elegante no existe en esta tierra. Ni en otras. A ver. Bueno, la idea es que Nicole Kidman acaba de rechazar en primera instancia un contrato que la iba a ligar por 3 películas a Catwoman. Ahí sí estoy de acuerdo. Esa mujer no tiene. No hubiera sido buena Catwoman, fíjate. Ahí necesitas a alguien más. Sí. Ay, o sea, sí, no le quedaría bien Catwoman. Bueno, él. Ah, ok. Y yo creo que ninguna superhéroe. Lo que pasa es que no se quería. Emma Frost. No se quería comprometer. Megan Fox. No, pero fíjate que para mí, Megan Fox hubiera sido mejor Wonder Woman que Catwoman. Megan Fox podría ser cualquiera. Nah, cualquiera. ¿Cómo? Nah. Bueno. Igual las fueras a veces. Jubilee. Sí, ¿cómo no? Bueno, pero igual la chava rechazó el contrato porque la ligaba por 3 películas y no se quiere comprometer a tanto. Y Halle Berry sigue por ahí rondando el papel. Entonces. Momento. Bueno, ¿Halle Berry otra vez? Sí. ¿No es Carmento? No, sigue de necia. No aprende, ese es como Nicolas Cage. Sí, o sea, ya viste la. Esa es la parte rumor que es falsa, seguramente, ¿verdad? Sí, claro. Sí, bueno, entonces la pregunta era. No les digas a los Nicole oyentes. Kidman o Halle Berry. Nicole, okay, vamos a poner entonces aquí. Si tuvieran que elegir Paul, quién. Catwoman. Nicole Kidman o Halle Berry. Uh-huh. Ahí está el poll, amigos. Empiecen a votar quién sería la próxima Catwoman para ustedes. Vamos a ver. Ningún. 0-0. No, bárbaros, ya van 2-0-3. Wow, qué rápido. ¿Y por quién? Halle Berry 4-0 ganándole a la Nicole Kidman. Halle Berry va a ser la Catwoman. Ese es. No, mira, yo creo que porque volverla a cagar. Fíjate que no le pusiste un None of the Above. Sí, ajá. Ah, pero es que también tenemos que elegir entre las dos, o sea. No. Para mí es ninguna de las dos. Es que Halle Berry dudo que quiera acercarse otra vez a ese papel. 6-0 ganando. Ya está maldito. La Halle Berry, señores, en el pole position. Así que los geekos allá en el Internetlandia ya votaron. Siguiente, que el papel de Susan Storm no le hubiera quedado mal a la Nicole Kidman. Fíjate que sí. Porque tiene así cara rubia, sweet. Así con, pero no es muy mayor. Rubia, sí, buenota. Sí, tiene razón, le dan no las pegas. Pero es que se ve maternal. Ajá. Sí. Por eso, ¿y la Susan Storm? Así es el papel. No necesariamente es maceta. Es la mamá de la escritura. Uy, ya hay un voto para la Nicole Kidman. 6-1. Pero bueno, ya. ¡Ah! Nos está oyendo la Nicole Kidman, la única que puede votar por ella. Y te está oyendo en vivo. Bueno, paremos ya, señores. Ganó la Halle Berry, lastimosamente. Reset Paul. Yo estoy ¿quién? Parado. Siguiente, el rumor. Démosle rápido que vamos casi la hora. Ok, el siguiente es que van a empezar a filmarse ya en noviembre en la película de X4, que es la película de Wolverine. Uh-huh. Ok. Lo interesante de esto es que la van a. Ya no se va a filmar en el país favorito de Vietoman, sino que se va a filmar en Australia. Uh-huh. Entonces, bueno, esta la va a dirigir Gavin Hood. Robin Hood. Y pero mira, si en Australia, ojalá que le echen el agua de un inodoro. Vamos a ver si es cierto que gira para el otro lado. Mira ahí cómo van a hacer el sustituto de nieve de Canadá en Australia. Eso va a estar lluvia. Sí, para hacer que nieve ahí va a estar. ¿Y por qué tiene que nevar? Porque es Wolverine. Ah, pues sí. Es el héroe canadiense. Sí, vea. Sí. Tiene que ver. Todos los paquetes de Wolverine hay nieve. Bueno, y la segunda parte de este rumor es que, bueno, Wolverine va a salir en 2008, pero también van a empezar a filmar la película de Magneto. Ajá. Entonces, vuela, vuela. Están ahorita en etapa de casting, de scouting, están toda la preparación, están como a la mitad del crew, tienen la mitad del crew ya lista. Y está pensado que la filmen en Europa y en Argentina. Uh-huh. Okay. ¿En Argentina por qué? No tengo ni idea. ¿Con el fútbol? Supongo. Y bueno, ahorita no han querido revelar demasiados detalles. Y la pregunta es, Wolverine o Magneto, ¿cuál de estas dos películas va a... Si ustedes creen que va a superar a las anteriores de X-Men o... ¿Cuál de estas dos va a ser mejor o cuál creen que tenga más éxito? La de Wolverine, porque no, la pisa solo. ¿Y en Argentina? Ando en Argentina. No, en Australia, puro canguro. Sí. Sí. Humping. Y aborígenes. Pobre aborígenes. Mira, con esa plétora de información, no sé si va a superar. Ya está el poll, amigos, puesto. Voten, ¿cuál será mejor, Wolverine o Magneto? Pero ¿cuál te llama más la atención ver? ¿Cuál te llamaría más la atención ver? Y espérate, ¿Magneto sería el mismo actor siempre? No. Sería va a ser prequel. Prequel, sería Magneto joven. O sea, y mancito. Tal vez Wolverine, fíjate. Siento que la historia va más de acción. Porque Magneto se me hace que... A querer tirar así a lo trágico. Me imagino que Wolverine va a ser siempre el mismo actor. Sí, definitivamente, ya está firmado. Está firmado. Fíjate que Magneto sería una especie de episodio 3. ¿Cómo se hizo malo Magneto? Sí. Sí. El final. Y va a ser sobre toda la relación de Magneto con Charles Xavier. La relación oculta con el ya pelón. Que no caminaba. Por eso su no relación camina con el pelón. Lo destrabó la vértebra el magneto. Ah, con que tú querés, ¿no? Bueno, el poll está ahorita 4-3 ganando Wolverine. El Rick ya raya el Wolverine. Ya raya. Sí, con la garra sí raya bastante. Uh-huh. Bueno. Y Saga por error votó para Magneto. Se le fue el dedo. Ay, en el mouse. Un trito de la cualquiera. Se le fue el dedo. Se pisa a Magneto. Se le fue el tirito por la raya. Y vamos a darle 5 segundos más al Paul 4-3. Pero y vos, 4-3. Vito Man, ¿qué pensás? Wolverine, papá, Wolverine. ¿Y Julius? Wolverine también. Bueno. Gana entonces Wolverine. Uh-huh. Igual en el foro, en el poll 4-3. Así que paramos. Siguiente rumor. Bueno, el siguiente es sobre la película del Hombre Invisible. Uh-huh. Veremos el Hombre Invisible. Este es el episodio del Hombre Invisible. Sí, cabala, ¿no? Parecido bastante. Sí. Qué bueno que invisible. Lo... Sí. Qué parecido. Qué bueno que lo pusiste en la portada. Y eso que ahorita, bueno, el casting para el Hombre Invisible. Bueno, está inspirado en un libro de H.G. Wells. Uh-huh. Llamado El Hombre Invisible. Literalmente empieza un mes antes que la original, en una Inglaterra victoriana. Antes del original. ¿Ah? ¿Cómo así? Sí. O sea, está basado antes en el libro, pero empieza... Uh-huh. Es prequel del libro. Ok. En una Inglaterra victoriosa. Este proyecto lo está haciendo David Goyer. Uh-huh. Ok. Es de Goyer. Ajá. Entonces dice que se le ocurrió la idea un día que se fue por ahí. Y que no vi ni mierda. No. Sí. Anoche vi un cura. Puta, no veo ni mierda. ¡Ey! Una película invisible. Yo dije, hasta legazo. ¡Pum! Un arma. Bueno, y le tomó como una hora escribir la idea. Le falló al papel. No, es que no fue el problema escribirlo, leerlo. Con tinta invisible. Le falló el papel y escribir sobre la pierna. Se tuvo que volver a poner la misma posición. Bueno, mandó a uno de su a alguien de su producción a que investigara en Hollywood si alguien estaba haciendo algo sobre lo invisible. Y se dio cuenta que tenían por lo menos 10 años de estar tratando de hacer algo con el hombre invisible, pero no lo hallaban. Pero no hallaban el actor que se le pareciera. Es que es muy feo, tío. Putin, no acabas de hacer el Hollow Man. ¿Cómo? Sí, hace poco. No, fue hace 2 años, pero sí hace poco. Bueno. Y menos mal que cogieron a Kevin Bacon. Ah, él sale en todas las películas. Bueno, pero lo interesante, y aquí viene el spin-off de la noticia, es que se dio cuenta de que llevaban 10 años tratando de encontrar a alguien y que además los estudios estaban tratando. Solo un paréntesis, aquí están pidiendo un Shazam, que es lo único que falta. Para... Ah, ahí está. Vale, tú. Ok. Entonces se dieron cuenta de que Hollywood está ahorita tratando de hacer, rehacer películas con monstruos legendarios. ¿Monstruos? Como La criatura de la laguna negra y El hombre lobo. De la verde la laguna. Black Lagoon. Es que había estancado. Es la verde de noche. Entonces David Goyer está viendo cómo se mete en todos estos proyectos. Y la pregunta es si ustedes creen que tienen futuro estas movies así sobre monstruos legendarios, más clásicas de las B-movies de los 50. No me... ¿Irían a ver una película de esa? Depende de qué tal la hagan, pero no me suena una buena idea. O sea, lo siento. O sea, de Hombre Lobo acaba de salir Underworld. Acordate, cuando sacó Drácula. Ya está el polvo. Bram Stoker, ¿cómo es? Bram Stoker. Drácula estuvo buenísimo. No me muero. Sí, no la fue. Pero porque. O sea, ahí salió Van Helsing. No me gustó mucho. No, pero yo digo, basado en los clásicos. ¿Qué otra ha salido en últimos 5 o 10 años? Ah, Frankenthumb. El del dedo gordo. No, Frankenstein, que salió también en Van Helsing. No, y la película de Frankenstein donde salió horrible, cabrón. Sí, la película de Frankenstein de Robert De Niro. Es cierto. También una del Hombre Lobo con Jack Nicholson. Jack Nicholson, esa estuvo muy buena. También. Wolf. Jack Nicholson. Ah, imaginativamente se llamaba Wolf. Pues no sé, pero siento que hasta, yo siento que hasta en la Buffy y en Ángel han salido tantos de esos personajes que es como King Kong, ¿la fuiste a ver al cine? No. Sí, fuiste con nosotros. Pasamos por el ascensor. Pasamos por el elevador. No, fui, lo siento. Oiga, la van a ver. Es cierto, que no. No, oye, en mi villa. Solo como... Está en el 16. Sí. Esa ni siquiera la he alquilado, fíjate. Ni yo no la he visto. King Kong no me llama. No me llama. Bueno, 3-1. Dicen que sí. Tienen futuro las películas de monstruos. Sí, nuestros. Oye, escucha. Ahí están pidiendo. 4-1. Hay más peticiones aquí, güey. A ver, ¿cuál es la otra petición? Un flashamo. Y tiene que ser el sensei. Si lo tiene listo, ¿no? Sí, ya sabe. Solo larga, dos botones tenemos listos. Larga de rayos. Bueno, vale. El siguiente. Bueno, el fin era cierto, ¿no? Sí. Sí, tienen futuro. O sea que it's true. O sea, ustedes irían a verlas, pues ya los quiero ver en la movie. O sea, que sí, van a hacer cola ya, hijo de... It's true. Oh, my God. Bueno, el siguiente, que es uno de los rumores más fuertes, que es posible que adapten para la pantalla grande el cómic de Black Panther. Ajá. Y se rumora que piensan en Jimon Honsu. Iba a ser caucásico porque si no va a ofender a los negros. No, están pensando en Jimon Honsu para el papel de el rey de Wakanda. ¿Quién es ese hijo puto? Él es el que salía en Gladiador. Y el que agarró la tierrita al final. Ajá, exacto, el peloncillo. Y que sale también en la película esta de Blood Diamonds. Del diamante sangre. Ajá. Entonces, pero es un rumor todavía. Entonces, ¿cierto o falso? ¿Creen que saldrá la película Black Panther? ¿Cómo se llama el bicho? Deletréala, mejor que sea. Simón Honsu, ponele. Honsu. Se escribe D-J-I. M-O-N. Pero Black Panther. D-J-I. M-O-N. Tal vez más interesante que Namor. H-O-N. Pero es más conocido, ¿no? H-O-M. Namor todos lo conocen. H-O-N. S-O-O. De las caricaturas que está aquí. Timón, Honsu. La mayoría de gente sabe quién es. Pero Black Panther. O sea, ¿cuáles son los poderes de Black Panther? Está el pol. Es fuerte. Amigos, boten, boten. Se echa una poción selvática que lo hace más fuerte y ágil. Y no es, tenía una, un metal o algo así, una cosa. Es bien inteligente, es un genio y hace armas con un metal que está en su país, Wakanda, que se llama Vibranium. Wakanda, hace guacales de Vibranium. Ay, guacalón. Ay, guacalón, ay, guacalón. No, ya. Pues sí, hace armas, pero ¿qué tipo de armas? Mira, no sé. ¿Espaditas o guamas? Creo que en los guantes tienes unas sus garras. Uñas postizas. También el metal. El metal este como que absorbe vibraciones. Entonces se las pone en la. Mala vibra. En las suelas de las botas para caminar más así callado. Cogiendo el patín. No, absorbe vibraciones. No, no vibra. Yo pensé que las absorbía para seguían vibrando. No. Y la principal fábrica del país son colchones para moteles. Ahí, con eso aislamos el estudio. No, y supuestamente puede hacer. O sea, se puede poner en las manos y golpea y no puede destruir lo que sea y él no siente el golpe. Ah, ok. Y mató a la Storm y no se dio cuenta. Geekos, ¿qué votan ustedes? No, Julio, no, ¿qué pensás vos? ¿Sí o no? Mala. No. ¿Tarkus, sí o no? Sí. Sí. Brits, ¿sí o no? No. Quizá no. Que si sale el culito de la Storm. Como Halle Berry. No. A mí no me importa. A mí no me importa quién sea la actriz. Con solo que saque el culito de la actriz. Estamos bien. Next. El cachetón del puro. Bueno, nuestros amigos de New Stream votaron no 5 y sí 2. Así que salió como false. Lies. Así que muy bien. ¿Cuál es el siguiente que tenés por ahí? Bueno, ahorita es el tema de Green Arrow. Están todavía con la idea de hacer la película. Flecha verde. En donde se va a llamar Supermax. Supermax. Flecha verde se va a llamar Supermax. Así se llama el proyecto ahorita. Y están donde lo van a meter a la cárcel con un montón de supervillanos erróneamente. Que eso creo que vos lo dijiste. Sí. Bueno. Será entonces, la propuesta del guión. El tema es que ahorita todavía no han decidido sobre un guión porque tienen demasiados issues con el tema de que si alguien va a ir a ver una película de Green Arrow. Uh-huh. Porque dicen, pues es un superhéroe con arco y flecha que vuela y vuela. Está vestido como no Robin. No vuela. Se la vuela tal. La vuela. Y que está vestido como Robin Hood. Entonces sienten que ponerlo en un que realmente es Robin Hood, sí, que no tiene nada más. ¿Sí? Ponerlo en un ambiente actual sería demasiado jalado de los pelos y se veía muy payaso, bro. Entonces ahorita están en eso, que si la hacen o no la hacen, ya no tanto por el tema del guión, sino por la idea en sí de hacer una película de Green Arrow. Okay, entonces la pregunta es si irían a ver una película. Yo sí. De Green Arrow. ¿O no? Mira, yo creo que Smallville me demostró que tiene o sea, el potencial. Personaje en Smallville, por lo menos a mí me llamó la atención. Hizo mejor papel que Clark Kent. Así es que yo siento que sí se puede hacer una buena película de Green Arrow. Ya está el Paul, voten, amigos, estamos. Voten, Lucas. Que si podría haber una buena película de Green Arrow. Podría haber una buena película de Green Arrow. ¿Irían a ver una película de Green Arrow? A ver, ¿qué pensás tú, Julio? Mira, es que de ir a verla, si la sacan, la vamos a ver, si es de cómics. Esa no. Creo que la pregunta es, ¿sería buena o no? Pues sí. Bueno, sería buena, pues. O bien ahí lo que dice el pueblo. Yo digo que sí. Que sí. Pero yo creo que no tendría que ser ambientada en la época actual. Una película ambientada en los años 40, 50, creo que tendría más futuro, o aún en los 30. Ah, fíjate que sí, también sería. Donde solo se tiene que enfrentar a mafiosos con aquellas ametralladoras que tiene redondas. Aquí redondas, ¿no? Los tópicos. Con tortillera. Con tortillera. Que dispara y esa que la sorprende. Calientitas. Tico, ¿qué pensás vos? Sí. ¿Vos sí? sí, creo que tiene potencial, fíjate. Incluso si es en la época actual, como ya vimos Smallville, Pues se puede hacer, creo. Se puede hacer sin sacrificar mucho el aspecto cool del personaje, que no sé cuánto consideran a Flecha Verde así como es que cool. Acuérdate que además de lo de la Flecha, mi puta también es como bien inteligentío, vea. O sea, es un Batman Light. Ajá, y buen detective. Entonces, así tiene potencial para una buena historia. Sí, ok. Sí. ¿Está ahí el Sensei todavía, vos? Fíjate que no. No. Bueno, estamos. El poll dice que sí, 5 y no 1. Así que creo que tiene buen futuro la película de Green Arrow, por lo menos con los geekos. Quizás uno más, ¿verdad? Y con ese vamos cerrando porque ya nos pasamos. Está difícil. Bueno, escojan ustedes. A ver, Indiana Jones, Robotech o David Goyer. ¿What? Indiana Jones, Robotech o David Goyer. Robotech. Bueno. ¿Qué dicen de Robotech? Bueno. Robotech. Bueno, la idea es que Peter Parker, mejor conocido como Tobey Maguire, está produciendo y protagonizando una película basada en el éxito de anime de los 80, Robotech. Y Maguire va a salir bailando el cerote. Maguire la está produciendo y va a esa película debe ser bien basada en música. Pues todos los de Robotech son bien basados en música. Ok. Para que vaya. Ok. él está produciendo la película y a la vez va a tener un papel que va a ser el papel de Rick Hunter. Todo esto es por el éxito que ha tenido los Transformers. Entonces, esto hace suponer que ahorita a cualquier película que tenga robots le van a dar el sí. Y es como un paso lógico, o sea, después de lo que lograron hacer con Transformers, puta, Robotech solo es cámbiale un poquito la historia y ya tenemos todo. Mira, si enfatizan más las batallas espaciales y las transformaciones y así la acción, como tipo la escena de Starscream dando duro contra los F-22 en... Puta, que hagan la escena donde Mirilla se la verga con... Pero cabal, así los... en medio de la ciudad, ¡pum! Los dogfights y todo eso, y le quitan énfasis a la love story que andan... Que ese es un gran love story. Que es una gran... El Robotech tiene un gran trasfondo de romántico, el que las emociones... Hasta las canciones de la Mid-May que le dieron vuelta a los Centra Eddie. Puta. Man, se lo voltearon. Lo durmieron y... ¡oh! ¿Y eso que no estaba Wolverine? Sí, gracias. Entonces, mira, yo siento que... A ver cómo balancean eso. Yo quiero los dogfights. Que no es esa la pregunta. Tal vez para ver si se animan más. ¿Cuál es la pregunta? Entre los posibles... Entre los posibles miembros del cast está Clint Eastwood como Henry Global. Kiera Knightley como Lisa Hayes. La haría, pero creo que es un papel muy grande para Clint Eastwood. Ahora muy grande. Perdón, el actor es muy grande. Ah, sí. La pregunta sería, ¿nos interesaría ver una película de Robotech con ese cast, sí o no? ¿Les interesaría ver una película de Robotech con Tobey Maguire como Rick Hunter? Mira, ya una vez que se salta el robot me vale verga. Pero sí, no le va el personaje de Rick Hunter, pero para lo que es ni mierda. Y Amanda Bynes sería Lin-Min May. ¿Quién es la Amanda Bynes? Hey, bien. No, es una bichita. Una bichita, sí. Es la bicha de que sale la serie. Esta sale en series de Disney. De Warner. ¿Pero qué papel tiene? ¿Qué papel hace? Vamos a ver. Son dos hermanas. La de la rubia que salía antes en Beverly Hills 90-24-55. ¡Ah, no! ¿Y la hermanita menor? Sí. Ok, ya decía yo. ¡Bichita! Que se parece a la Don. Ajá, ¿verdad? Sí. ¡No! Sí, bye. Va, pero mira, pero Clint Eastwood dijiste a la Keira Knightley como Lisa Hayes y Amanda Bynes como Lin-May y Tobey Maguire. No, pero ahí sería medio pendejo quedarse con la Lisa en vez de. Es que no se queda con la Lisa. No se queda con ninguna de las dos. Al final sí. Con la Lisa. Bueno, es que realmente nosotros solo hemos visto la versión americana, no sabemos realmente en la. Yo creo que sí, en Macros. Creo que se queda con Alice. Sí, termina. Que solo se quedan viendo para el... Bueno, sí. Después no lo has visto. La vida más semovilla. Semovilla. Pero sí, no, está bien. Está bien. Lo único es Rick Hunter. O sea, ese sí está. Porque yo siento que el Tobey Maguire tiene cara así de... Así de... de pendejón. Ajá. Que es el papel perfecto para un superhéroe que se va a poner una máscara, así como en Spider-Man, pues ahí valía verga la cara de él. Pero ya siendo él con viéndole la expresión en la cara cuando se esté dando verga dentro del robot, no. What I like about you. Es como se llama en la serie, lo que me gusta de ti. Sí, man. Y salió en la película. De ella me gusta poco, todo, cabrón. De She's the Man, que se viste de hombre y en un college y se hace pasar por hombre. Gracias a Dios, no la he visto. No, pero es la que también salió en Road Trip, ¿cómo se llama? No, esa era la Don. Esa era la Don, sí. Es que la confundo, gato, picho. Okie dokie. El Paul, ahorita va 2-1 sí. Paul Potter, no le llama la atención a la madre al robot. Ni siquiera le llama la atención votar, porque voten, es que es tarde. Sí. Están hablando de Beverly Hills 90-110. Híjole, 4-1, no. Pobrecito. Pero habría que ver si están votando no a la película o no a Tobey Maguire. Yo creo que no a Tobey Maguire, porque Robotech vale la pena con Tobey Maguire. Y la mala está poniendo no. 4-2, no. Y cabal dicen no a Tobey. No a Tobey. No a Tobey. Aquí en El Salvador tiene un contexto diferente. Y no es el hermano, es el actor. Se está emparejando 4-3. A ver, le damos unos 5 segundos más. Para mientras, échate un chiste, Tico Man. Cabal, no se te ocurre nada. Y así. A ver, un chiste, Brits. Corre. Y terminamos el poll. Se quedó. Hey, este video voy a poner mis antiguos de Cyclops. Quedó. Se va a quitar la novia. Un baboso peludo. 4-3. No tengo, dale verga. Pero qué bien sale la película El Hombre Invisible. 5-3 quedó. Sin cótex. Bueno, gracias amigos por votar. Y con eso vamos dando ya por terminado este super episodio en vivo, en video. Pronto estará la versión y para a todo gato color. A todo gato color. Y quizás la toma más colorida ha sido la de Tico Man ahí con la webcam. La toma más. Con los mocos. Con la web, sí, bien verde. Muy bien, señoras y señores, queremos agradecerles por estar aquí con nosotros un episodio más de Comic Geekos. Les recordamos que visiten nuestra página web www.comicgeekos.com. Ahí van a encontrar enlaces al foro, van a encontrar también enlaces al blog y a la tienda de los cómicos. Por favor, voten por compren en la tienda y voten por nosotros en Podcast Alley también. Voten en la tienda. Sí. Voten en la tienda y compren en el Podcast Alley. Y los esperamos por aquí la próxima semana cuando posiblemente oiremos a Julio decir: "Don't have a cow, Dad." Okay. Repetilo, no oí bien. Que no te compres una vaca. Sí. Don't have a cow, Dad. Don't have a cow, Dad. No, eso no es comprar una vaca. Así dice. No tengas una vaca. Tu papá le está diciendo. O sea que vende la vaca, papá. O sea, comprarla o venderla. Ya mejor en la calidad. Ya estamos dilucidando. Después de 200 episodios, ya ni saben escoger los clips bien del final. Sí. Ey, ayúdenme. ¿Para qué vamos a hacer tu trabajo? Entonces, ¿y la producción? ¿Para qué te pagamos? Solo nosotros vamos a investigar. Amigos, el siguiente. Los esperamos por aquí. El próximo episodio de Comic Geekos, el próximo martes, no será oficialmente en vivo, pero siempre tenemos un webcam aquí, así igual de bajero. Los esperamos la próxima semana y los dejaremos con una cancioncita de The Fire Apes. Y la canción es Tuesday's Fine. Los micos de fuego. Sí, y el martes está bueno. Así le decía una de mi amiga. ¡Salud, Mara! Los polvos de vida arden. Vaya, alguien rápido, diga algo chistoso, ya. Polea. Ya viste, qué chistoso.